sí, que sí. Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. También puede ser que nos escuches vía web, lo cual es bastante normal, en radiotopo.org o en la página común a todas las radios libres, en radioslibres.info. También tenemos un Twitter, @radiotopo, y comunicarte que ahora pues nuestra emisión ya está yendo con bastante normalidad y que, bueno, pues otra vez nos puedes escuchar por streaming y nuestras habituales emisiones en directo desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada en directo o de podcast de otros programas de las radios libres. Y en el programa de hoy comenzaremos hablando de la Expo del Agua, un legado de deudas sin responsabilidad. Pues haremos otra vez una especie de resumen del dinero que costó la Expo y lo poco que ha repercutido en la calidad de la vida de los zaragozanos y zaragozanas, de las personas que habitamos la ciudad. Seguiremos con represión, un poco pues uniendo todo lo que está pasando con lo que llaman justicia en esta estupenda democracia que tenemos, y hablaremos de los próximos juicios de la Operación Araña, y estos sí que van a la cárcel. En cuanto a movilizaciones, comentaremos la masiva manifestación que hubo en Barcelona para acoger a personas refugiadas. Volem acollir, queremos acoger, reclamaban las gentes en las calles de la ciudad condal. En cuanto a casas y gente sin casa, stop desahucios, varios heridos en el desahucio de una madre y dos niñas de 5 y 7 años. Mientras la infanta y compañía se libran de la cárcel, otra gente que no ha cometido ningún delito, que no ha robado a nadie, se queda sin casa. Y también seguiremos hablando de represión, poniendo otro ejemplo de que la justicia no es igual para todos, y es que nosotros y nosotras creemos que desde luego no existe la justicia, ya que el mismo juzgado que ha absuelto a la infanta Cristina condenó hace un mes a un chico a 3 años de cárcel por robar una bicicleta. Robar una bici, si lo habéis oído bien. Pasaremos a hablar de cosas relacionadas también con las tierras aragonesas, y otra vez hablaremos de las Bardenas Reales, y que pues hay otra vez nuevas maniobras con fuego real en este polígono de tiro, lo que se demuestra que los políticos mienten, ya que decían que solo iba a haber prácticas reales una vez al año. Pues estamos en febrero y ya van las segundas. También hablaremos de otras zonas donde hay rechazo político social a las maniobras militares, y esta vez es en el municipio de Celrà, perdón, en Girona. Hablaremos también del maltrato y del asesinato a mujeres, lo que se viene a llamar violencia de género, y por todo esto hay una huelga de hambre que varias mujeres están llevando a cabo en Madrid, en Sol. Decir que estas personas, además, se vieron interrumpidas y, digamos que, ninguneadas por UGT y comisiones. Y finalizaremos con otro activista, otro líder indígena asesinado en Honduras. Esta vez se trata de José Santos Sevilla, que pues ha sido acribillado y pues no se saben las causas. Eso sí, era una persona que luchaba por la defensa de la tierra en uno de los países más peligrosos para ejercer la defensa del medio ambiente. Y varias convocatorias, pero una ya para la semana que viene. Empieza Marzo Anarquista. Bueno, pues podéis mirar en el blog, si buscáis Marzo Anarquista, todo junto, .noblogs.org, pues bueno, ahí tendréis un montón de actividades y la verdad es que todas merecen un montón la pena porque hay cantidad de cosas interesantes, son tantas que bueno, pues que la semana que viene nos extenderemos un poquillo más e intentaremos entrevistar a la gente que lo organiza. También tenemos una fecha en primicia, 9 de abril, decimosexta, no sé si es decimoquinta o decimosexta, marcha contra la macrocárcel de Zuera. Ahí estaremos la gente de Radio Topo. Y para este fin de semana, el sábado 25 de febrero hay unas jornadas sobre drogas, relaciones personales y movimientos sociales en el centro social ocupado Quique Mur, en la antigua cárcel de Torrero. Perdón. Y a las 6 de la tarde empieza el sábado 25 con una charla sobre la historia política de las drogas, sobre la relación que ha habido desde la constitución de regímenes estatales especiales entre drogas y Estado. También se hablará sobre la Operación ICE, el golpe represivo al movimiento Estrella Edge de Madrid. Habrá un concierto con Diógenes Campa y Keep the Fight. Y bueno, para el domingo 26 una dinámica debate sobre drogas y relaciones personales. Pues interesante, sobre todo porque las drogas, bueno, pues afectan a nuestra vida cotidiana y a menudo para mal. Así que, bueno, pues una interesante charla sobre lo que, bueno, pues sobre lo que significa el consumo de drogas y lo que es socialmente. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Pues por si alguien lo dudaba, no, la justicia no es igual para todos y todas, aunque me imaginamos que los oyentes y oyentesas de este programa ya lo sabían más que de sobra. Esto lo cantaba Chicha Rica hace unos cuantos años, pero gran verdad, y si no, a las pruebas nos remitimos. Y es que en la cárcel de Zuera hay gente purgando 4 años de cárcel por menudeo de hachís, y no hablamos de narcotráfico. Personas que por robos de cantidades ridículas se comen años de cárcel. Y sí, nos podéis llamar demagogos, pero es que robos que suman decenas de millones de euros se salden con condenas poco menos que de chiste, a la espera de recursos que las rebajen más, pues nos demuestran que en efecto que la justicia no es igual para todos, sobre todo si te llamas Rodrigo Rato, si eres familia de la familia real, estos señores que por gracia divina mandan sobre todos, aunque nadie los eligió. Pues bueno, así nos queda bien claro, y por si alguien tenía alguna duda, de lo que van las cosas en este país, donde Franco dejó todo atado y bien atado, y si a alguien le queda, como he dicho, alguna duda, pues bueno, pues en estos días nos lo están dejando más que claro. Pues sí, Rodrigo Rato, un parásito con mayúsculas, se ha salido con una condena de 4 añitos y medio por causar una quiebra fraudulenta basada en la salida a bolsa de Bankia y por, entre otras cosas, regalarse a sí mismo fondos, ponerse a sí mismo una tarjeta con la que podía dilapidar la pasta que le daba la gana y, aparte de haber forzado a un rescate al Estado español en el que todos y todas hemos puesto la pasta para rescatar los desastres que hicieron personas como él, pues ahora se le premia con una condena especialmente leve. Y bueno, y ya, ¿qué no podemos decir de nuestra querida infanta? Esa tonta por sentencia, porque claro, si no sabes de dónde ha sacado 80 millones de euros, una cantidad similar, tu marido, es que eres bastante idiota. Ya lo siento, a lo mejor nos van a imputar por algo, pero evidentemente yo me preocuparía si no supiera de dónde mi pareja ha sacado millones de euros. Sí, además parece que hay un club de las esposas tontas, ¿no? Como porque Ana Mato tampoco se enteraba de nada. Yo lo que reflexionaba hoy era que toda la vida pensando que la infanta tonta era la otra y resulta que la tonta es esta. No, finalmente parece ser que sí. Aunque desde luego, bueno, puestos a tontos, el que sí era bastante listo era su marido y la camarilla que le rodeaba, porque oye, se sacaron una morterada de pasta por eventos que no existían. Verdaderamente hay que reconocer que, bueno, pues que ole, o sea, si cobras millones de euros por trabajos que no realizas, pues bueno, eres bastante espabiladillo. Y los que quedamos como tontos y tontas somos los demás, de hecho. Desde luego, además también en esta misma también estaba el John Matas, ¿no? Que fue sí, otro un perla. Presidente autonómico del PP. Por cierto, que este se ha ido de rositas, porque en efecto, aunque toda la trama, parte de la trama valenciana y todo eso, pues han salido de bastante bien y algunos incluso han salido absueltos porque en efecto el evento se llevó a cabo. Eso sí, que cobraran, por ejemplo, creo que fueron 80.000 euros por una ventana, cosas así, pues bueno, por lo visto entraba dentro de la normalidad, del mundo en que vivimos. Sí, no eran 200.000 euros por un informe de 4 folios, sí, que eran cosas, llevamos... Vamos, que para un presupuesto de limpieza de una casa yo creo que gastan más folios, pero bueno, no deja de ser sorprendente. Y la verdad es que, bueno, forma parte de todo el pitorreo en que estamos metidos y de cómo es la realidad ahora mismo del Estado español, donde, bueno, vuelvo al principio, donde lo normal es que un 70% de la gente que está en la cárcel de Zuera pues esté por menudeo de drogas, por mover una pastillita de hachís o eso, y donde personas que causan ruinas a comunidades enteras y que defraudan millones de euros pues se salden con palmaditas en la espalda o con un oportuno silencio de la Casa Real de Felipito el Preparado y del Cazador de Elefantes. Suerte que va de mejor. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Thank you. Y esto que estáis oyendo, que se me oye bastante horriblemente, es un festival que se hizo entre varias gente, se llamaba Expovisión, y fue pues una actividad que se hizo en contra de la Expo. Y pues sí que ha habido mucha codicia, mucho dinero que nos ha costado a todos los ciudadanos, y pues la ciudad que estamos conociendo es pues la misma que había, lo que pasa que ahora a veces para hacer gestiones tenemos que irnos hasta el quinto pino, como por ejemplo para sacarte el carnet de identidad, casarte o alguna cosa de estas. Bueno, pues vamos a leer un artículo que ha salido publicado en el Ara Info y que habla del legado de deuda sin responsabilidad de la Expo del Agua. Otros que también se irán de rositas. Bueno, se han ido ya. Esta semana la Cámara de Cuentas aprobaba y enviaba a las Cortes el informe relativo a la fiscalización de Expo Zaragoza Empresarial Sociedad Anónima para verificar la adecuación de las actuaciones de la sociedad a la normativa vigente y a los principios de buena gestión. Sin embargo, la gestión de la sociedad en el ejercicio fiscalizado 2015 se encuentra condicionada y marcada por un elevado endeudamiento con el Gobierno de Aragón y con Corporación Empresarial Pública de Aragón, SLU, debido esencialmente a la incapacidad para dar salida a la mayoría de los inmuebles del antiguo recinto de la Expo. Las cuentas anuales de la sociedad reflejaban en balance un endeudamiento con el Gobierno de Aragón que asciende a 114 millones de euros. Este endeudamiento trae causa de la reestructuración de su deuda que ha realizado la sociedad a finales del ejercicio del 2015 mediante la cancelación anticipada de la totalidad de la deuda bancaria y su sustitución por la deuda con el Gobierno de Aragón y con Corporación Empresarial Pública de Aragón, SLU, sociedad participada al 100% por el Gobierno de Aragón. 114 millones de deuda para Aragón que pueden unirse a los 200 millones de deuda que acumula el Ayuntamiento y que suponen el tercio de la deuda que el consistorio arrastra como una pesada bola al final de una cadena. Todavía cerca de 350 millones de deuda pública en el año que se cumplirán 9 desde el cierre de la muestra y sin visos de poder ser devueltos en un plazo razonable. La reestructuración en el caso de Expo Zaragoza Empresarial, pese a que ha permitido reducir los gastos financieros, pone de manifiesto la elevada dependencia que la sociedad tiene de las administraciones públicas. En este sentido, el informe precisa que el 50% de los contratos de arrendamiento, 16 de ellos, se celebraron con la Comunidad Autónoma de Aragón y con los entes de los que ella dependen. Así, el Gobierno de Aragón se convierte en arrendador y arrendatario de muchos de estos inmuebles, lo que no contribuye a aligerar la deuda. Estos alquileres representaron el 96% de los ingresos por los servicios de alquiler y generaron unos ingresos de 10 millones de euros. En el informe se analiza la infraestructura, que es la totalidad del parque empresarial de la Expo y que representa una superficie bruta construida de 181.134 metros cuadrados, encontrándose disponible 85.600 metros cuadrados al 31 de diciembre del 2015. El informe desglosa las diferentes distintas situaciones en las que se encuentran estos bienes. El documento también cuantifica el coste inicial de las instalaciones que habían sido sede de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 y que fueron transferidas a la comunidad autónoma en 197 millones de euros. Además, se realiza una cuantificación de las inversiones ejecutadas para la conversión de dichas instalaciones que asciende a 122 millones de euros. El importe de las ventas a 32 millones. El valor contable de la infraestructura asociada al negocio de la sociedad ascendía a finales del 15 a 286 millones. En materia de personal, en continuidad con el informe de los ejercicios del 13 y el 14, se analiza la evolución de la vinculación laboral de los trabajadores con la empresa, sus retribuciones y su litigiosidad, y se pone de manifiesto que la política de personal, heredada de una situación anterior muy diferente, como fue la Expo, resulta inadecuada en determinados aspectos expuestos en el informe con el actual objeto, actividad y circunstancia de la sociedad. Pues como veis, cifras de vértigo. Y eso que han pasado 9 años desde que acabó la Expo y bueno, pues estamos en deuda. Y el informe realiza todo un análisis de la actividad de contratos, tanto de la mayor como de la menor. Y son 16 contratos lo que hay, que son 821.000 euros, y un estudio de la contratación menor que, bueno, pues de 26 contratos que tienen 26.000 euros. Es decir, que hay mucho gasto corriente, pero bueno, lo que verdaderamente es lo gordo es la deuda que se arrastra. No es lo que realmente sorprende de este, como de todos los informes que he ido habiendo sobre la Expo, no son los nada despreciables datos en cuanto al nivel de deuda, sino la irresponsabilidad absoluta de aquellos que convencieron de la utilidad de una Expo que ha supuesto el mayor de los males económicos, tanto para el Ayuntamiento de Zaragoza, ya os recordamos, es la tercera parte de la deuda del Ayuntamiento, como para todo el territorio aragonés, sin que nadie parezca vaya a pedir responsabilidades políticas por unas acciones que muestran claramente que no se calculó debidamente la ausencia de músculo de las instituciones para hacer frente al endeudamiento que suponía esta muestra. Y no está de más recordar que dijeron que la muestra, que toda la deuda de la Expo, la iba a pagar la iniciativa privada, y a la hora de la verdad lo que ha sucedido es que lo que hay en la Expo son un montón de empresas públicas, de instituciones, han llevado a la DGA, al Ministerio de Justicia, a la Jefatura de Tráfico, a la Tesorería de Seguridad Social, con lo cual el presunto parque empresarial lo que ha terminado siendo es un espacio institucional, puramente, con lo cual el dinero que se iba a recuperar no solo no se ha recuperado, sino que se sigue perdiendo. Y esto ya lo decía gente mucho antes de comenzar la Expo. Hoy comentaban que de la carrera olímpica se ha desmarcado Budapest, viendo pues cómo han acabado también las Olimpiadas de Río, con un endeudamiento de un país con muchos recursos, pero con muchísima gente pobre como es Brasil. Y bueno, esto es lo de siempre, eventos públicos para beneficios privados para que luego pues nos los comamos con patatas los ciudadanos y las ciudadanas. Es lo que todos y todas que pensábamos que iba a pasar, ha pasado, y eso que no somos ni super economistas, ni adivinos, ni nada, es lo que siempre pasa. Siempre, absolutamente siempre, ocurre esto cuando el dinero público se invierte en este tipo de eventos. Expos, olimpiadas y todo y cualquier otro rollo que se nos pueda ocurrir. Y si antes hablábamos de que la justicia no es igual para todos, lo que es igual para todo el mundo que disiente el sistema es la injusticia. En eso sí que estamos todas y todos de acuerdo. Esta vez se trata de los próximos juicios de la Operación Araña en la Audiencia Nacional. Una clarísima caza de brujas contra cualquier opinión que disienta del régimen, que disienta siempre además por el mismo sentido. No estamos hablando de la Fundación Francisco Franco, a la que se le dan, por ejemplo, 300.000 euros de subvención. Estamos hablando de gente que, por ejemplo, Alfredo Ramírez, que será juzgado y la Fiscalía solicita para él 2 años de cárcel, 5 de libertad vigilada y 16 de inhabilitación. De Alfredo, que también se va a enfrentar a una pena parecida, también 2 años de prisión, 10 de inhabilitación y unos 5.000 euros de multa, y 3 años de prisión para, por ejemplo, una persona que se llama Arcaid. En fin, el 27 de marzo le tocará el turno a Rubén González, detenido en la cuarta operación Araña, para el que solicitan 2 años y medio y 9 años de inhabilitación. En fin, una serie de gente que no voy a decir aquí toda porque es un montón de gente represaliada que pues desde el 27 de febrero hasta el 8 de abril habrá pues juicios para estas personas encausadas por la Operación Araña. Por cierto, es gente que ni se conoce entre sí, es gente que en Twitter pues ha hecho algún comentario que no le ha gustado a quien le tenía que gustar. Es un clarísimo ataque a la libertad de expresión y de opinión en este estado democrático. Y es que la democracia es esto. Lo de le llaman democracia y no lo es, pues no, esto es la democracia. En el momento que te sales del redil, pues te pasan estas cosas. Y cientos de miles de personas salieron a las calles barcelonesas para gritar Casa Nostra, Casa Vostra y Volen Acollir, queremos acoger, para reclamar al gobierno y a las autoridades de la Unión Europea que cumplan los compromisos adquiridos para acoger a las y los refugiados, demostrando una vez más que la solidaridad siempre viene del mismo sitio, de los de abajo. Una marea azul recorrió el centro de Barcelona desde las 4 de la tarde cuando, como os comentaba, decenas de miles de personas se concentraron y desbordaron los límites de la plaza Urquinaona de la capital catalana a punto de inicio de la marcha. Como siempre, había presencia de partidos políticos, muchos para hacerse la foto, pero lo que había sobre todo era muchas ganas de que Cataluña se convierta en una tierra de acogida. Había gente también como Open Arms o Racismo, la campaña Tanque en el CIES, Papeles para Todos, etcétera. Gente que de verdad se curra el tema de los inmigrantes y de los refugiados. También hubo una exposición, el testimonio de una refugiada siria y otra de la guerra de los Balcanes. Y el manifiesto Casa Nostra, Casa Vostra suma ya 68.000 firmas de apoyo. Y no sé, pues para que os comente el ambiente que había en la mani, pues mi compañero estuvo y os puede comentar alguna cosica. Pues sí, yo estuve allí por estas cosas de la vida que me pillaron en Barcelona y bueno, hay que reconocer en primer lugar que era muy de agradecer la variedad de gente que había, pues gente bastante joven, gente, bueno, pues de todo tipo de comunidades. Había presencia de comunidades como el colectivo gitano, por ejemplo, de, bueno, pues desde cristianos de base, independentistas. Bueno, pues era la típica super manifestación, pero sobre todo era muy interesante ver alguna de las exposiciones, pues pequeñas performances y exposiciones artísticas que se fueron haciendo a lo largo del recorrido, como hileras de chalecos salvavidas, imitando a las de la gente que se juega en la vida en el Mediterráneo, y luego también, pues sobre todo las reflexiones en los discursos de gente que recordó, pues precisamente ahora que hablábamos de la guerra de los Balcanes, cuando la guerra es nuestra guerra, por decirlo de alguna manera, pues nos desborda la solidaridad. En la guerra de los Balcanes sí que hubo solidaridad, hubo incluso quien adoptó hasta temporalmente niños y niñas de esa guerra, y cómo, bueno, pues es cuando, pues eso, cuando la guerra no es nuestra guerra o aparentemente no lo es, cómo se trata de una forma totalmente distinta a la gente que la padece. Bueno, pues toda una lección de humanidad, de la gente que se moviliza a favor de las personas refugiadas, y no está de más recordar, pues bueno, que aquí también hay quien se moviliza y que pues un par de jueves al mes en la Vía Láctea, en el barrio de la Madalena, en la calle Doctor Palomar 25, pues hay un tapeo solidario con la gente refugiada y todo el dinero que se saca va directamente para estas personas. Y como siempre, la ciudadanía, el pueblo, la gente, como lo queremos llamar, es la que es siempre la punta de flecha de estos movimientos y pues es la solidaridad, como os decía, siempre es de los de abajo hacia los de abajo y como tiene que ser de hecho. Honey, please don't cry. Y solidaridad también hubo en el desahucio de Fátima y de sus dos hijas de una vivienda que ocupaba ilegalmente una vivienda de Bankia, que Bankia había vendido a una inmobiliaria. Y bueno, eso sí, hubo un montón de personas que estuvieron apoyando a Fátima y a sus hijas, aunque alguna resultó con heridas, como por ejemplo 5 contusionados y una persona con una herida en la cabeza bastante grande que tuvo que ser atendida en el hospital, identificaciones, golpes, etcétera. Y bueno, pues se suponía que los desahucios iban a dejar de producirse y de hecho los políticos habían prometido que no se iban a producir desahucios y menos con fuerza. Y pues eso, pues de eso sirven las promesas de los políticos para limpiarnos el ojete, porque para otra cosa, en marzo van a acabar de recoger las 50.000 firmas necesarias para debatir en la Asamblea de Madrid y hacer la ley de la gente diciendo que no se va a tolerar ni un desahucio más, como en este caso. Además, estamos hablando eso de una mujer con 2 niñas de 5 y 7 años. Espeluznante. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! No vamos. Y sí vamos. Es que la música que está poniendo mi compañero me está durmiendo, sinceramente. Es Madeleine Peru. Vamos a hablar otra vez de las Bardenas Reales y de Bardenas Díaz, que denuncia nuevas maniobras con fuego real en el polígono de tiro que comparten la comunidad autónoma aragonesa y la comunidad autónoma navarra. Y a juicio de Bardenas Díaz, no es verdad que solo se realicen una vez al año ejercicios con fuego real, como aseguraron los responsables de defensa, los parlamentos forales y a los curas del monasterio de la Oliva. También Rajoy y todos los que mienten compulsiva y continuamente respecto a las actividades que llevan los militares en este polígono de tiro. Ya se sabe que mentir es decir lo contrario a lo que es, se sabe o se piensa. Y decir, y también cosa que no es verdad, pues eso es lo que hacen, ya que no ha pasado ni un mes de los últimos ejercicios con fuego real y que ya se anuncian para los días 22 y 28 de febrero y los 3 primeros días de marzo. Esta vez se encuadran en el contexto de otras maniobras paralelas que se desarrollarán en el desierto de Nevada por los Eurofighter ala 11 de Sevilla, ala 14 de Albacete. Y el objetivo, según indica el mensaje tranquilizador del mando aéreo de combate, es mejorar el adiestramiento avanzado de las unidades de combate y apoyo al combate a través de misiones en escenarios complejos de alta amenaza, simulando un ambiente real. Y todo esto mientras las aves están nidificando, cuando comienza la primavera y los animales intentan reproducirse, ahora que mientras caen bombas y balas, pues no nos imaginamos pues que esto pueda ocurrir de forma natural. Y también miente la OTAN cuando niega que sus aviones no usan munición de uranio empobrecido. También mienten otros que decían que el anterior convenio no se iba a repetir. Y también mienten los que dicen que las guerras son para liberar países y pueblos, como en Kosovo, en Irak, en Libia, en Afganistán, en Siria, en Yemen, en los Balcanes, etcétera. Para Bárdenas, ya aquí y ahora, se trata de defender sus tierras y la tierra de todos y todas para que no se practique la guerra, sino para que la gente pueda disfrutar de esa zona, cultivar, los animales se puedan reproducir y nuestro territorio no sea un territorio vinculado con la guerra y el horror. El próximo 4 de marzo presentarán la campaña y también para el 28 de este mes, para el 24 de febrero, este viernes, a las 7 de la tarde hay una concentración en la Plaza Nueva de Tudela. Y el lunes 20 de febrero, un destacamento del ejército realizó también maniobras en los municipios de Celrà y de Girona y de los consistorios, incluidos los alcaldes, etcétera, se habían negado a que se utilizaran utilizaran sus territorios para hacer maniobras militares, porque había una campaña que la estaba viendo que se llaman unas comarcas gerundes desmilitarizadas. Pues el deseo de los ciudadanos y ciudadanas de la zona pues se ha visto absolutamente pisoteado por el ejército y por el Ministerio de Defensa y absolutamente menospreciado por los mandos de estas maniobras, que no han hecho ningún caso y pues se están haciendo las maniobras como siempre se hacen, sin ningún tipo además de control y contra la sociedad, con la mayoría de la sociedad que no le apetece ver cómo en su casa pues pasan estas cosas. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Get out! y hace años de que Habeas Corpus compusieron esta canción, ni una más. Y desde que la compusieron hasta ahora, pues muchas más mujeres han muerto de eso que llaman violencia de género, que no es más que el machismo y el patriarcado en su versión más extrema, en su versión más brutal. No hay día que no muera una mujer, que no haya un feminicidio, y bueno, pues es algo ya que casi ni es noticia, desgraciadamente. Este es el año más cruento desde que se hacen este tipo de encuestas o este tipo de conteo de víctimas, terrible y demoledor. Y por todo esto, un grupo de mujeres que ven en la lucha feminista la herramienta de la emancipación femenina, pues llevan unos cuantos días en huelga de hambre y ocupando un espacio urbano de la Puerta del Sol de Madrid para intentar romper la invisibilidad a las que el patriarcado nos aboca. Una acampada y una huelga de hambre que intenta visibilizar la estructura propia del patriarcado, que es el sometimiento de unos sobre otros. Y su reivindicación es bien clara: otorgarle protagonismo a una lucha eficaz y comprometida contra la violencia de género, con un manifiesto de 25 puntos de carácter legal, pero también, y lo que es hasta más importante, con contenidos de raíces sociales y culturales. Hacer entender a las nuevas generaciones que la violencia contra las mujeres es una apisonadora estructural de un sistema que discrimina explícita e implícitamente a las mujeres, y por lo tanto a los hombres y a cualquier ser humano. Representan estas mujeres a las mujeres asesinadas, maltratadas y violadas, o que sufren o sufrimos cotidianamente cualquier represión por nuestro género, por el hecho de ser mujeres, convencidas de la importancia de abrir de una vez y por todas una brecha en la historia de esta desigualdad. Por todo eso, pues os comentamos aquí en esta radio y en este programa que el feminismo y la lucha de contra toda autoridad tiene mucho que ver con nosotros y nosotras, y nos demuestran de esta manera que la lucha no solo es el único camino, sino que es el camino que tenemos que tomar, dando una lección a la sociedad para tomar conciencia y movernos sinceramente para construir otro mundo más igualitario. Estas mujeres no son mártires ni heroínas, son simplemente chicas, mujeres que se han lanzado a la calle con el grito, con el lema de todas a sol, invitando a unirse a más mujeres porque nos siguen matando y a gran parte de la sociedad parece no importarle. Bueno, pues imaginaos dentro de esta situación con estas mujeres en huelga de hambre, con la situación que os he contado de continuos feminicidios, pues comisiones y UGT interrumpen este acto contra la violencia de género que se estaba llevando a cabo en Sol con la actuación de Pamela Palenciano, que es una monologuista que recauda fondos y apoyos para la lucha que debiera ser de todas. Con sus gritos y con sus consignas silenciaron a esta mujer con su conocido monólogo "No solo duelen los golpes", y bueno, pues no solo contentos con eso, sino que luego pues con un paternalismo barato muy propio de estos machitos, les dijeron que bueno, que ahora sí querían, ellas podían utilizar sus medios para dar a conocer su lucha. Estas mujeres les dijeron que se metieran sus medios por donde les cupieran, que ellas ya habían organizado su movilización y que ellos lo único que habían hecho era molestar. Y no solo eso, yo daría un paso más, que es agredir. Un ejemplo más de que la lucha feminista, la lucha de las mujeres, ya estamos hablando de la lucha, o sea, por defender la vida de las mujeres, les importa muy poco a UGT y Comisiones. Y bueno, pues yo no dudo que la lucha sindical es importante, pero desde luego ante esta situación, pues o buscas otro sitio para llevar a cabo tu speech final, o lo que haces es unirte a estas mujeres para pedir que ni una vez, ni que esta, o sea, que esta última sea la última y ni una más. Y el viernes pasado, 5 desconocidos entraron en la casa del líder de la tribu Tolupán, José de los Santos Sevilla, para acribillarlo de varios impactos de bala. Esto ha sido confirmado por el alcalde comunal del municipio de Orica, Alexander Rodríguez, quien dijo desconocer las causas que originaron la acción. La organización no gubernamental Global Witness publicó recientemente un informe en el que destaca desde el año 2009 hasta la fecha al menos 123 defensores y defensoras de la tierra han sido asesinadas en Honduras. Las activistas sociales y los activistas por la defensa de la tierra son víctimas de asesinatos por oponerse a la construcción de empresas hidroeléctricas o de empresas mineras, ya que varios de estos proyectos quieren ser realizados en terrenos patrimonio de la población indígena y que además afectan al ecosistema de las localidades. Cabe destacar que la dirigente lenca, Berta Cáceres, murió asesinada bajo este ideal y que defendía su lucha por la defensa del río Hualcarque. Y esto fue el 2 de marzo del 2016, y a pocos días de este triste aniversario estamos hablando de otro asesinato más, en los que además participaron, en este el asesinato de Berta, participaron miembros del ejército hondureño. Eso sí, pues la justicia hondureña es incluso peor que la justicia española, si cabe decir. Decir que, desgraciadamente, Honduras, un país con unas bellezas naturales increíbles, con una población muy pobre y con una población también, tanto indígena como mestiza, bastante luchadora y defensora de los derechos humanos, es uno de los países de más alto índice de impunidad de todo el mundo, que ya es decir, me África. Oh, África. Y aunque este canta África, raíces de nuestros ancestros, es un cantautor hondureño, que es Aurelio Martínez. Y precisamente al hilo de ello, precisamente los relatores para la libertad de expresión de los comités de derechos humanos, pues destacaron que hasta finales de 2016 más de 50 periodistas han sido asesinados en 10 años en Honduras. Y es que a menudo se habla pues de muchos otros países, de lo que va sucediendo por aquí y por allá, pero hay que destacar también el tamaño de Honduras. Es un país que no tiene ni 8 millones de habitantes, pues tendrá más o menos la población de Cataluña, un poco más, y unos 7 millones y pico. Y sin embargo, pues bueno, el nivel de pisoteo de los derechos humanos es preocupante y eso, pues este dato da que pensar. Se habla de muchos sitios, pero claro, hablamos de más de 50 periodistas asesinados en un territorio pues bastante pequeño. Y para los que no sepáis, en Honduras no solo se habla español o castellano, sino que también se habla garífuna, que es una bellísima lengua africana. Y bueno, hoy se nos ha quedado un poco corto el programa, así que nos quedamos con este fondo musical de Aurelio Martínez y nos despedimos hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía. Yeah.